Bueno, buenos días a todos y lamento no hablar en italiano, pero bueno, supongo que razonablemente nos entenderemos. Quisiera empezar haciendo un pequeño comentario sobre los caminos que he recorrido hasta llegar aquí. He dado dos, digamos, conferencias antes de ayer en la Universidad de Viterbo, fundamentalmente dirigida a alumnos postdoctorales o doctorales de historia, y ayer en la Universidad de Roma III, fundamentalmente dirigida a unos alumnos de un máster de radio y televisión, un máster profesional. Eso me llevó, digamos, a entre otras cosas, a plantear una cierta relación con ambas audiencias. Por eso parecía adecuado que en el primer caso, hablando de estudiantes de historia, me centrara en un aspecto que tiene un alto componente de reflexión histórica, como es en concreto cómo la televisión en España me participó en un proceso de enormes, en un proceso iniciático de lo que es la España contemporánea, como es la transición. Y en el caso, digamos, en el caso de ayer, teniendo en cuenta que los alumnos tenían un alto componente profesional, pues consideraba que era quizá adecuado el hablar algo del presente como o del superpresente, como son los cambios que impulsa el gobierno de Rodríguez Zapatero. Pero he aquí que la situación de hoy no sé muy bien si responde a un acercamiento, digamos, histórico o responde a un acercamiento, digamos, profesional. Somos más o menos colegas y, por lo tanto, me encuentro que en el necesario ajuste de lo que es unas palabras que se dicen a un auditorio, pues la verdad es que ando un poco despistado. Pero voy a contar algunas cosas que creo que al menos nos pueden servir para hacer una radiografía del territorio. En primer lugar, supongo que me manejo, si hago mirada a lo que es mi docencia o mi investigación universitaria, me manejo en un poco los dos campos de las dos conferencias que he dado ayer o antes de ayer. Probablemente soy historiador porque tengo libros que, entre otras cosas, llevan la rúbrica Historia de algo, Historia de la televisión en España. Pero también supongo que tengo lo suficiente atención a cómo funciona la industria televisiva porque también tengo libros que se llaman La programación de televisión. Por lo tanto, en ese sentido, quizá tengo una especie de pequeña alma bicéfala. Eso significa que cuando a mí hago una primera reflexión sobre cómo acercarme al fenómeno televisivo, yo creo que en la actualidad, para mí, lo que resulta importante. Sé que hay muchas formas, o por lo menos varias formas, de acercarse al fenómeno televisivo. Sé que ha sido predominante, y lo sigue siendo, un acercamiento con altos componentes, digamos, políticos. Y por lo tanto, la relación que en un sentido amplio tiene la política con la televisión, incluyendo en la política, digamos, las propias modificaciones legislativas, que obviamente van relacionadas con el juego político. También sé que hace quizá dos décadas no era tan importante, pero paulatinamente ha tenido más importancia los acercamientos a la televisión, al fenómeno televisivo, en lo que tienen, digamos, de mercado, de economía. Ambos aspectos tienen que ver con la propia noción de cómo es se mira el servicio público y, a su vez, digamos, cómo queremos repensar el servicio público. Es inevitable considerar que las relaciones, digamos, político-jurídicas, por un lado, y por otro lado, las relaciones económicas de mercado, están determinando el servicio público. No tengo duda de eso. Sin embargo, a mí hay un aspecto que me llama personalmente, digamos, más la atención, me interesa más. Es lo que podríamos decir los aspectos sociales del fenómeno televisivo. Y en ese sentido, hasta podría hacer una especie de pregunta retórica para reencuadrar el concepto de servicio público. Digamos, ¿qué es? Tiene también una doble variante, ¿no? Pero bueno, una primera. ¿Qué es lo que hace la televisión por la sociedad? Es decir, ¿para qué sirve la televisión a los ciudadanos? Ese primer planteamiento naturalmente no tiene que ver con el funcionamiento de lo que podríamos decir iniciativa pública o iniciativa privada. Es decir, tiene que ver, digamos, en suma, con algo que genéricamente podemos hablar como servicio público. Es decir, y en ese sentido no estoy pensando en lo que sería la tradición de los pretendidos usos y gratificaciones del medio, sino simplemente el pensar bien en un momento determinado histórico, como puede ser el periodo de la transición en España, bien incluso en un cierto trabajo de repensar lo que es España, que sin duda ninguna impulsa el gobierno de Rodríguez Zapatero, ¿cómo se imbrica la televisión en todo eso? Eso nos lleva, y hablo un poquito, digamos, primero de la transición. La transición, supongo que estarán de acuerdo conmigo, son muchas transiciones. Hay una, digamos, una transición modélica, que es que había un sistema dictatorial de leyes, de, digamos, de funcionamiento de un espacio público dictatorial, y se pasa a un espacio público o a unas leyes democráticas. Digamos, una valoración estrictamente política. Hay una serie de televisión española que curiosamente tardó 3 años en emitirse una vez terminada. Es una serie terminada en el año 92 y que se emitió en el año 95, que lleva por título La Transición. Es la visión canónica de la transición en España. Yo creo que es una serie que es extraordinariamente interesante. Yo creo que realmente esto, cualquier persona que realmente quiera acercarse al fenómeno de la transición en España, creo que vale más, mucho más, que los muchos libros que se han escrito sobre la materia. Es una serie, ya digo, canónica. Reproduce lo que se piensa sobre la transición. O lo que la generación, para ser más exactos, la generación que hizo la transición piensa sobre la transición. Es una serie que sigue, en un 90%, sigue prácticamente el recorrido político de la transición. Desde diciembre de 1973... que ETA asesina al presidente de gobierno franquista Luis Carrero Blanco, hasta el 15 de junio del 77, que se celebran las primeras elecciones democráticas. Casi, digamos, haciendo un recorrido, es periodístico en el sentido de investigación, digamos, más reivindicable de la palabra. La que firma como directora esa serie, digamos, documental, es una periodista célebre que hoy día escribe en el diario El Mundo, y la verdad es que es una de las periodistas famosas de España, Victoria Prego. Pero deja un huequito, he dicho que el 90% es actividad política. las reuniones de los distintos partidos, cómo, digamos, se gestionan eso. Deja un huequito para otras cosas. Decía, ese ejemplo modélico de transición política, sabemos que si no va acompañado de otras transiciones, muy difícilmente, digamos, llega a solidificarse. No soy un experto y probablemente me equivoco, pero en cualquier caso, intuitivamente me da la sensación que algunos de los problemas que hay en algunos países de Europa del Este actualmente, digo que lo mismo me equivoco, ¿eh? No, pero así intuitivamente, se deben a que se ha producido una transición política, pero que quizá no ha habido una transición económica, no ha habido una transición social. En España es probable que la transición económica, bueno, seguro que la transición económica y la transición social empezaron antes que la transición política. Y en ese sentido, por centrarnos solo en la transición social, no contábamos con un espacio público democrático, obviamente. Pero, sin embargo, quizá desde finales de los 60, podía ajustar incluso más por la aprobación de la, digamos, de la ley que se llama de Fraga de libertad entre comillas, de prensa, la ley de prensa del 66. Pero bueno, en cualquier caso, desde finales de los 60 y primeros de los 70, digamos, creo que ya hay ejemplos de que se está produciendo una transición social. Mi punto de vista, digamos, inicial, o casi diría yo central, es que la televisión en España es muy importante para participar en la transición social que ya se produce en los años 70, en los primeros años 70, en el periodo, digamos, del tardofranquismo. Es decir, que la televisión, pese a, obviamente, responder a un régimen dictatorial, a un régimen que en cierto sentido, o al menos un segmento de ese régimen, quiere eternizarse y no quiere que haya democracia, pese a ello está transmitiendo una serie de valores que aceptablemente son democráticos, de una sociedad democrática. Hay un ejemplo extraordinariamente interesante. Es una serie que se llama Crónicas de un pueblo. Crónicas de un pueblo, que ahora se ha editado en DVD hace relativamente poco, un año y pico, bueno, no sé, por lo menos un año y medio o así, es una serie de las más célebres de todo el periodo, digamos, inicial de la televisión en España. Es una serie que, para que sirva más o menos de referencia, fue absolutamente castigada por la visión de los pensadores de izquierdas. El ejemplo más célebre es que Manuel Vázquez Montalbán, que supongo que aceptablemente es conocido en Italia, porque sé que en su faceta de escritor, digamos, tuvo un cierto éxito. Manuel Vázquez Montalbán, que como saben, tuvo también un cierto acercamiento a lo que sería el fenómeno de los medios, en un sentido amplio, de la cultura, incluso sentido amplio. Manuel Vázquez Montalbán, en un libro que tiene una cierta importancia como de los inicios de los estudios televisivos en España, realmente liquidaba completamente Crónicas de un pueblo. Entre otras cosas porque utilizaba un argumento cierto. Crónicas de un pueblo fue una petición expresa que se hizo por parte de, no se sabe muy bien, pero en cualquier caso no se sabe muy bien si fue Luis Carrero Blanco, vicepresidente de gobierno en ese momento y luego presidente de gobierno franquista, o bien Laureano López Rodó, uno de los gestores de, digamos, de las transformaciones económicas de España en los 60. En cualquier caso, el objetivo, sea quien fuera quien lo decidió, el objetivo de hacer Crónicas de un pueblo era transmitir a los españoles las ventajas del ordenamiento jurídico franquista, las leyes del movimiento. Los episodios de la serie, digamos 30 minutos, no duraban mucho más, pero en torno a 30 minutos, en muchas ocasiones, al principio, por lo menos en la primera temporada, estaban mucho más atentos a que en todos los episodios se dijese en algún momento: el artículo 23 de la ley del movimiento dice que los españoles son de tal manera o de tal otra. Digamos, una forma muy directa de presentar las ventajas del régimen jurídico del franquismo, de la dictadura. Sin embargo, y eso es cierto, digamos, eso se ve, eso todos lo vemos, sale una persona que habla del artículo 23 de tal ley franquista. Sin embargo, en la serie pasaban otras cosas. Es decir, y sobre todo, digamos, transmitía de una manera más o menos natural que estaban pasando otras cosas en España. Me atrevo a decir, digamos, que planteaba por vez primera el hecho que hay que establecer relaciones, digamos, igualitarias en el espacio público. Un planteamiento central de la democracia, evidentemente. Eso hace que, siendo como es, primero, una serie del año 73, cualquier serie en el año 73 en Europa tampoco, digamos, son como son, ¿no? Pero, digamos, a su vez, en el franquismo, de pronto estaba transmitiendo esa serie de valores. Probablemente está en la base, justamente, del enorme éxito que tuvo. Yo creo que hay varias explicaciones del enorme éxito, pero desde luego no explica el éxito de la serie que vendiera o que pretendiera vender las ventajas del franquismo, porque otros programas que intentaban vender las ventajas del franquismo han desaparecido. No se acuerda la gente de ellos. Este ejemplo de Crónicas de un Pueblo me permite profundizar un poco en lo que decía. La transición política en España, el trabajo de Televisión Española, digamos, fue extraordinariamente útil. En primer lugar, porque vemos el resultado. El resultado es que España llegó a la democracia. Por lo tanto, depende en qué lugar del rompecabezas coloquemos a la televisión. Pero si consideramos que tiene algo más importancia que un electrodoméstico cualquiera, pues supongo que tendremos que pensar que la televisión en España fue importante para un fin que objetivamente era querido por la gran mayoría de los españoles, como es la democracia. Pero eso, en un reciente congreso justamente de historia del tiempo actual, decía una afirmación que causaba bastante estupor entre nuestros colegas, en este caso historiadores. Yo decía que una serie de televisión denominada Verano Azul, hecha también por la misma persona que había hecho Crónicas de un Pueblo, Antonio Mercero, esta serie es del año 81, una serie como Verano Azul había sido más importante en la transición en España que el diario El País. Causó enorme sorpresa, porque primero se acepta una cosa que es verdad: la prensa tuvo mucha importancia en la transición. No solo es El País, eran también algunas cabeceras que ya han desaparecido, como Diario 16, algunas revistas que también han desaparecido. Es decir, realmente del tiempo, de lo importante que fue la prensa en la transición, digamos, casi solo queda El País. Y por lo tanto, esto no solo El País, pero bueno, El País sigue siendo hoy muy importante. Cuando yo afirmé que Verano Azul es más importante que El País, naturalmente lo hacía como provocación, pero no porque no lo crea. El País es muy importante en la transición política. La prensa es decisiva en la transición política. Pero para la transición social, la prensa no es tan importante. Para la transición social, la televisión es importante. Para que en un momento determinado, digamos, los españoles, las decenas de millones de españoles, en un momento determinado consideraran que es buena la democracia, no es solo el país. El país sirve a las clases políticas. La televisión sirve al conjunto de los ciudadanos. Hizo muchas, digamos, operaciones en ese sentido Televisión Española en esos años. No me extiendo en ellas, pero bueno, digo alguna cosa que al menos causó interés en Viterbo y que quizá lo planteo por si aquí también causa interés. La Televisión Española es un poco... tiene un modelo un poco distinto, por no decir bastante distinto, del conjunto de los países europeos. Básicamente porque introduce la publicidad en el primer día de su emisión y básicamente porque eso significa que todos los españoles hemos tenido una relación con las maneras, las formas de comunicación publicitaria desde que hay televisión. Siempre. Siempre. Bueno, supongo que todos estaremos por lo menos aceptablemente de acuerdo que las formas de comunicación publicitaria tienen, se basan en vender algo, evidentemente, en vender algo, y que muchas de las formas de comunicación política utilizan estrategias aceptablemente similares. Se trata también de vender algo, de vender candidatos. Televisión Española, la televisión en España era adelantada de las formas de comunicación publicitaria a mediados de los años 70, quizá más adelantadas que muchos países europeos. No me voy a extender en ello, pero yo creo que hay un elemento que nos puede quizá servir para tirar por ahí un poco. La persona que claramente asesora al presidente Adolfo Suárez desde el punto de vista de imagen, que es el primer director de Radio Televisión Española en el primer año, 76-77, más o menos, es una persona que se ha formado en las maneras de comunicación de publicitaria, pero vamos, también de campañas electorales en Estados Unidos en los 60. Y que a su vez va a ser, se llama Rafael Ansón. Se llama porque sigue viviendo, es hermano de un luego célebre periodista que ha sido director de la ABC, luego de La Razón, y ahora no sé dónde está, también de la Agencia EFE, en otro momento también del pasado. Pues decía que a su vez esta persona había sido también importante en el propio trabajo. Es un tema que históricamente no está suficientemente conocido, pero las cosas que se sabe es que también fue importante en la propia trabajo de creación, de la primera creación de imagen pública para el entonces príncipe de España en el tiempo 69-73. Digamos, de cómo se presentaba a la sociedad el propio príncipe, luego rey. La verdad es que yo creo que es un tema evidentemente interesante, porque es cierto que viendo los trabajos de digamos electorales en las primeras elecciones españolas, hacía 50 años que no había elecciones. Es decir, no se tenía una idea muy clara. Se podían tener, evidentemente, encuestas, pero no se tenía una idea muy clara qué iba a pasar. El ejemplo que el otro día ponía yo, el típico ejemplo, dentro de la izquierda si iba a haber un modelo, como quien dice, italiano, con más presencia del Partido Comunista que el Partido Socialista, o un modelo, digamos, francés, que era un poco distinta, con mayor presencia del Partido Socialista que del Partido Comunista. Esa era una gran pregunta que en aquel tiempo se hacía la gente, y que aunque las encuestas indicaban que se iba a seguir un modelo, por decirlo así, de mayor presencia del Partido Socialista que del Comunista, la calle desdecía eso, porque la calle era comunista. Quiero decir, la presencia del Partido Comunista era mucho más visible que la del Partido Socialista. Y por lo tanto, esto no se sabía realmente qué iba a ocurrir. La verdad es que las campañas publicitarias políticas del año 77 también indican una cosa, la tremenda debilidad para adaptarse a un tiempo contemporáneo que tenía la derecha franquista. Una de las grandes sorpresas, una vez celebradas las elecciones, es que los continuadores del franquismo apenas tuvieron, me parece que era un 12% de votos, pero en diputados como 15 o 10, bueno, de diputados da igual, un 12% de votos. Un 12% de votos en apenas un año. Franco muere en noviembre del 75, un millón de personas pasan a ver el cadáver expuesto del dictador. Supongo que coincidirán que ahí influyen varios componentes. Es decir, existe un componente de estar en un media event, por llamarlo así, y por lo tanto la gente pues quiere ver un momento más o menos histórico como el que está ocurriendo, pero también hay mucha gente que demostraba con su presencia, sin duda ninguna, mucha gente que demostraba con su presencia la cierta aprecio que tenían al general Franco. De ese millón de personas, en 17-18 meses, cuando se celebran las elecciones el 15 de junio, se convierten en nada, en un porcentaje realmente ridículo. Bueno, creo que eso influye en varias cosas, pero entre otras que no tienen, digamos, la capacidad de trabajar con las formas comunicativas de la televisión. Hay un caso, por cerrar con la transición, hay un caso que es más o menos interesante, menos de lo que realmente puede parecer a primera vista. El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. El 23 de febrero de 1981 hay una sublevación militar en España. En una comunidad autónoma importante como Valencia, los tanques salen a la calle y se produce el estado de sitio o de queda. En el resto, digamos, de España, durante un tiempo, durante aproximadamente 10-12 horas, no se sabe muy bien qué está pasando. Y en el caso concreto de Madrid, lo que está pasando es que un destacamento de Guardia Civil ha entrado en el Congreso de los Diputados y ha raptado a todos los diputados, incluyendo al Gobierno. Por lo tanto, para entendernos, entre las 6 de la tarde que se produce el rapto del Congreso, de los diputados del Congreso, y a un segundo nivel, la salida de los tanques en una comunidad, no es Madrid, ni es Cataluña, ni siquiera, digamos, pero es Valencia, que no es una cualquiera, no es La Rioja, es Valencia. Los tanques en la calle, ese tiempo que va entre las 6 y la salida del rey a la 1 de la madrugada, 12:30 de la madrugada, diciendo que los golpistas son malos, simplificadamente, vestido de capitán general el rey, y diciendo que los golpistas son malos, en esas 6 horas la verdad es que lo que ocurre en televisión no se ve. Y por lo tanto, yo creo que la lectura de lo que fue el papel de televisión es una lectura a posteriori, porque lo que ocurre es que al día siguiente, no ese día, sino al día siguiente, bueno, ese día, ya lo he dicho antes, el rey da un mensaje a los españoles a las 12:30 de la noche, y al día siguiente Televisión Española emite unas imágenes que tenía grabadas sobre la... No es para no estar... Decía que emite unas imágenes que tenía grabadas sobre la toma del Congreso. Y por lo tanto, se supone que la propia labor de televisión, yo creo, en este caso menos importante, pero que en cualquier caso transmite a los españoles un imaginario sobre el cual pueden estar satisfechos de cómo se han comportado algunas personas del gobierno democráticamente elegido. Y como correspondencia, lo malos que eran los sediciosos sublevados que habían tomado como rehenes a los diputados. Yo creo que eso es importante y constituye, sin duda ninguna, uno de los elementos icónicos más importantes de la España contemporánea. Por poner también un ejemplo anecdótico, pero significativo, este domingo pasado, el diario El País, ha empezado a dar unos regalos con la compra del periódico. Sabéis que realmente la prensa va mal y al menos en España tienen que, para vender periódicos, hacer otras cosas. Entonces, una de las cosas que ha hecho El País es hacer una reproducción de páginas históricas. El 11 de septiembre, el comienzo de la guerra de Irak, etcétera. Bueno, en la lista de páginas históricas del diario El País, la primera era el 23F. La primera era, digamos, la salida del diario cuando se produce una foto, en este caso, que corresponde a la llegada del exteniente coronel Tejero con una pistola en la mano en el Congreso. En ese sentido, yo creo que, aunque sea de una manera indirecta, también ahí la televisión se convierte en un hecho social importante. Y ahora, dando un salto, yéndonos a la España contemporánea. Hay una cosa que yo creo que es quizá llamativa. El Partido Socialista nada indicaba que el Partido Socialista pudiese ganar las elecciones del 2004, las elecciones con las que gana Rodríguez Zapatero. Todas las encuestas indicaban que el Partido Popular iba de nuevo a ganar las elecciones. A veces se hablaba de medio empate técnico, a veces se hablaba de que se estaba más o menos igualados, pero nadie realmente aventuraba que el Partido Socialista pudiera ganarlas. Muchas veces, en aquel momento, al menos se decía que Rodríguez Zapatero era una persona débil. De hecho, le llamaban los mismos compañeros del Partido Socialista Bambi, como ejemplo de alguien que realmente es una persona débil. Hay un ejemplo histórico, como quien dice, llamativo, ¿no? Siendo líder del partido, el gobierno, Rodríguez Zapatero se hace secretario general del Partido Socialista, si no recuerdo mal, por uno o dos votos de diferencia. También tampoco se esperaba que Rodríguez Zapatero fuese secretario general del Partido Socialista, pero lo hace, con una serie de alianzas que luego tienen mucha repercusión, como por ejemplo una alianza con los, militantes del Partido Socialista Catalán, que eso tiene mucha importancia luego. Pero la vida parlamentaria anterior de Rodríguez Zapatero es una vida, como quien dice, extraña. Y el ejemplo que iba a poner es que en un debate del Estado de la Nación, pretendidamente debate más importante del año, más aún que el de los presupuestos, sorprendentemente Zapatero dijo que no iba a hablar de la Nación, sino que iba a hablar del Quijote. Sentido literal. Había que hablar del cuarto centenario de la aparición del Quijote de la Mancha, y que eso era muy importante para España y que eso era lo que realmente había que hablar. El estupor del Partido Popular y de Aznar era enorme. ¿Cómo que no quieres hablar de España? Y él decía, no, quiero hablar de España, pero quiero hablar del Quijote. Como una cosa, como quien dice, medio rara. La campaña electoral, de hecho, de Rodríguez Zapatero, o el programa electoral de Rodríguez Zapatero, era un programa, raro. Por ejemplo, tenía bastante presencia lo que pensaba sobre la televisión. Eso es inusual. Normalmente los aparatos de los partidos, la televisión la tienen ahí como que, bueno, pues sí, ahí está. Pero realmente es inusual. Zapatero se planteaba en el programa electoral que realmente quería arreglar las cosas en televisión española. Quería, digamos, solucionar el problema de la deuda, un problema que se venía arrastrando desde el año 90, 91, y en segundo lugar, quería que realmente Televisión Española fuese un lugar alejado de las presiones políticas. Y si se me apura, en tercer lugar, también quería que la televisión, en el conjunto de la televisión en España, fuese mejor, que no hubiese tanta telebasura. Era todo como raro, porque realmente que alguien que quiere ser presidente de gobierno se preocupe por esas cosas, pues parecía como más raro. Y decía, si gano las elecciones, voy a reunir a un grupo de personas que me digan cómo tiene que ser el servicio público. Y esas personas, lo que me digan, es lo que van a hacer. Es lo que voy a hacer. Y esas personas, en principio, eran tres catedráticos de filosofía. De filosofía, repito. Un catedrático de lengua, repito, y un catedrático de comunicación audiovisual, experto en, digamos, industrias culturales. Dicho de otra manera, de las cinco personas, cuatro no tenían ni la más remota idea de qué era eso de televisión. Tanto es así que uno de ellos alardeaba de no tener televisión. Y aún así, y dijo, me voy a tener que comprar una televisión para saber qué es esto. Es verdad, y ellos lo dijeron, bueno, uno de los cinco, el catedrático de lengua, falleció. Y al fallecer entró un periodista. Ese era el equipo sobre el cual iba a articular el cambio Rodríguez Zapatero. Pero nadie realmente pensaba que eso fuese a tener más importancia. También había dicho Zapatero en su campaña electoral que el estatuto de autonomía que estableciesen los catalanes, cuando llegara a Madrid al Parlamento, lo iba a aprobar sin más. Una célebre frase muchas veces luego repetida. Nadie realmente, o más bien nadie, todos más o menos creíamos que, bueno, que son cosas que se dicen en las campañas electorales, pero que luego, bueno, que Zapatero no iba a ganar. Pero Zapatero ganó. Y lo que es más importante, Zapatero se planteó hacer las cosas que había dicho. Lo cual es bastante sorprendente, porque los políticos no suelen ser así. Y realmente, bueno, con el Estatuto catalán le ha creado muchísimos problemas, pero ese no es nuestro tema. Muchísimos problemas. Pero con la tele, en efecto, llamó a esas cinco personas. Ya había fallecido, justo en ese momento falleció el catedrático de lengua, y entonces les dijo, pensar cómo creéis que debe ser el servicio público en España. Tuvieron muchísimas críticas por parte de la industria televisiva en su conjunto, incluso de los periódicos, y ellos utilizaban un argumento central. Nosotros no sabemos de economía, pero sabemos de lo que es la vida. Nos sabemos de lo que es la cultura, y por lo tanto creo que tenemos capacidad. El presidente de la comisión era este que no tenía televisión, Emilio Lledó, catedrático de filosofía, y habló un poco por cosas que él decía, ¿no? Decía, yo soy catedrático de filosofía, no sé de qué va la televisión, no he tenido televisión, no me importa nada la televisión, pero sé de qué va la vida. No voy a entrar en la discusión sobre aquello, eso es otra historia, ¿no? Pero, en cualquier caso, esta gente elaboró un proyecto. Por cierto, con el voto en contra del periodista. El voto en contra del periodista que dijo que eso que planteaban el sector mayoritario era un disparate. Pero, finalmente, el gobierno Zapatero, en primer lugar, en esa especie de planteamiento de intentar cumplir su palabra, intentó, en primer lugar, el hacer un acuerdo con las televisiones para que no, para que, digamos, se redujera la presencia de la telebasura. Los observatorios que hay dicen que se ha reducido, pero lo que es cierto también es que la percepción que tienen los ciudadanos no ha variado. Y los ciudadanos siguen pensando que existe mucha telebasura. Probablemente porque los periódicos ayudan muy poco, pero ese es un tema que luego, si quieren, entramos. De momento lo dejo ahí. Y en segundo lugar, realmente esto se planteó el adaptar o transformar en ley lo que había sido el informe que habían preparado estos cinco sabios. En un tiempo relativamente breve, porque estamos hablando de que realmente en apenas dos años el gobierno de Rodríguez Zapatero, digamos, ha cambiado todo el paisaje audiovisual televisivo español. Ha dejado, desde un punto de vista de mercado, ha dejado la entrada de dos nuevos operadores. Ha puesto en funcionamiento la TDT, la Televisión Digital Terrestre, con las concesiones que a su vez se han dado, que han permitido entrar a nuevos grupos empresariales como El Mundo y otros. Eso no tiene que ver con el gobierno Zapatero, pero en toda esa serie de cambios generales han proliferado hasta prácticamente cubrir todas las autonomías. Tienen ya televisión autonómica, que antes no la tenían, pero ahora realmente, digamos, todas la tienen. Dentro de toda esa serie, digamos, de cambios, pues naturalmente el efecto es que el paisaje televisivo español es mucho más fragmentado que hace dos años, por lógica. Obviamente en ese camino, o quizá no, pero desde hecho ha ocurrido así, Televisión Española ha perdido el liderazgo que tenía y se ha convertido, digamos, ha perdido varios puntos de audiencia y se ha quedado a un nivel, digamos, en segundo lugar más o menos, segundo, tercero más bien, en algunos meses segundo. Y a su vez, digamos, se ha planteado una serie de modificaciones en general de todo Radio Televisión Española, tanto es así que ha cambiado hasta el nombre. Ahora mismo se llama Corporación de Radio Televisión Española desde el 1 de enero. Ha hecho, sin extenderme mucho, ¿no? Es algo así como pensar que para que el Estado se pudiera hacer cargo de la deuda de 7.000 millones de euros que tenía Televisión Española o Radio Televisión Española, para que el Estado se encargue de ese dinero, lo que tienen que hacer Televisión Española es aligerar la plantilla. Que la plantilla, digamos, bueno, no es verdad, no es exacto, con esas palabras no es así. Es algo así como decir, yo te pago toda la deuda y empiezas de cero, para que, digamos, tus cuentas se puedan ajustarse perfectamente cada año. Eso lleva aparejado que tienes que hacer una renovación absoluta de la plantilla. En muy pocas palabras, como ya hemos comentado antes, todas las personas que tienen más de 51 años se van fuera, básicamente. Con modificaciones también en los centros territoriales, quizá, de hecho, es lo que más polémica crea, no la salida de los de 51 años, sino que va aparejado con la desaparición de algunos centros territoriales. la desaparición de los tientos territoriales, que en algunos casos lo voy a contar porque creo que merece la pena. España es un país con un cierta alma de federalismo, sin entrar mucho más en ello. Pero eso significa que, por ejemplo, Extremadura. Extremadura tiene un centro territorial Televisión Española donde trabajan en torno a 700 personas. De esas el centro territorial, el edificio del centro territorial, pues no sé, tiene 3 o 4 pisos, no sé, es un sitio donde entra mucha gente. El tiempo de emisión que tiene ese centro territorial es en torno a 3 horas y media a la semana. No llega ni media hora al día para 700 personas. Para 700 personas. Pero es que a su vez, por esa estructura medio federal, he dicho Extremadura porque es un sitio donde no hay televisión autonómica normal. Hay una televisión autonómica en colaboración con Canal Sur, bueno, es una cosa un poco rara. Pero es que en otros lugares, en Asturias, que no hay tanta gente en el centro territorial de Asturias, es que ahora hay una televisión, radiotelevisión asturiana. Y entonces dices, bueno, o Cataluña, el ejemplo quizá más importante a ese nivel. Es decir, ¿para qué quiere radio? Pues, dicen algunos. ¿Para qué quiere Radiotelevisión Española tener un centro territorial en Cataluña cuando ya hay una estructura radiotelevisiva catalana? Es duplicar. Eso dicen algunos. Los que trabajan allí no les gusta, porque. Pero bueno, ese es un tema que quizá abordaremos. En cualquier caso, la reforma de Radiotelevisión Española, la parte realmente más polémica es en los centros territoriales, no es en lo de los 51 años. Es en los centros territoriales. Porque en algunos centros territoriales desaparecen. En cualquier caso, la reforma ha empezado a aplicarse ahora, es decir, el 1 de enero, lleva escasamente 2 meses. Y no creo, no digamos, no sé por dónde van a ir la nueva presidencia en el aspecto que a mí personalmente me interesa más, que son los programas. No se sabe. El nuevo director es periodista. Se ha producido un hecho curioso, porque se han puesto de acuerdo muy rápidamente el PP y el PSOE en nombrarlo, cosa que es rara, pero se han puesto de acuerdo, bien avalado por una importante trayectoria como periodista, y ha dicho una de sus frases que yo creo que quizá nos sirva para saber cuál es su estrategia: en caso de problemas, más periodismo. Naturalmente, los periodistas están contentos. Los que, como a mí, me gusta la ficción, me interesa la ficción, no es que me guste, digamos, me interesa la ficción, digo, no sé, a mí me parece que en caso de crisis, más ficción. Pero bueno, acepto que por lo menos parece que, digamos, tiene las cosas claras. Tiene las cosas claras de trabajar por potenciar la parte de servicios informativos de Televisión Española, de tal manera que quizá esos servicios informativos sean el banderín por el cual la gente reconozca el servicio público. Parece por las declaraciones. No entro, que a mí me interesa, pero quizá en el debate no entro lo que creo que han sido las aportaciones de la antigua directora general desde el punto de vista de los programas. Pero bueno, solamente diré que creo que, digamos, ha hecho una labor importante en dar entrada a lo que sería las mujeres. Pero bueno, eso, digamos, yo ya lo dejo un poco aquí. No puedo extenderme sobre más, pero sobre las mujeres y sobre los programas de su intervención ayer. Bueno. Puede ser interesante, vale, entender el nuevo espíritu de la era televisiva zapateriana. 5 minutos. Sí. Yo ayer decía una cosa, que no sé cómo es conocido en Italia, o en el foro de ayer o en el de hoy. Yo creo que en ciertos niveles se piensa que el verdadero alma mater del cambio de Zapatero no es Zapatero, es la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. De hecho, estoy recordando, con motivo de un artículo que tuve que escribir sobre ello, podía utilizar fuentes como el New York Times, que decía que realmente la persona clave, desde un punto de vista de los cambios sociales, desde el punto de vista de lo que podríamos llamar las novedades que incorpora en el contexto europeo el gobierno de Rodríguez Zapatero, quizás son de la vicepresidenta. Bueno, naturalmente, no sé si lo sabrán algún día las generaciones que vengan, pero ahora no lo podemos saber. Pero cuento esto porque la vicepresidenta primera del gobierno era quien ha sido la encargada de llevar adelante, digamos, todo el desarrollo legislativo y de cambios de la televisión. Es la vicepresidenta primera del gobierno quien se entrevistaba con los cinco sabios del cambio, quien, comillas, contrató a Carmen Caffarel, y quien tenía, digamos, la relación entre la directora de Radio Televisión Española, Carmen Caffarel, y la propia vicepresidenta. Es, en definitiva, digamos, la persona que se lo mueve. Lo que también sabemos por otras, digamos, por otras acciones públicas, es que la vicepresidenta primera está claramente implicada en políticas de igualdad de sexo y, en definitiva, de reivindicación de, digamos, de leyes de discriminación positiva a favor de la mujer. Yo ayer ponía un ejemplo universitario que yo creo que es muy revelador. Digamos, el Ministerio de Educación y Cultura español, el Ministerio de Educación, porque la cultura ahora se ha separado, el Ministerio de Educación da más dinero a las investigadoras mujeres que a los hombres. Y por lo tanto, digamos, es más fácil, es más difícil por otras cosas, pero no vamos ahora a entrar en eso, es más fácil hoy día ser mujer que ser hombre, a este nivel. Es más fácil ser mujer que ser hombre. Y eso significa, a su vez, obviamente, escogieron a una mujer catedrática de universidad y, por lo tanto, al margen de la industria televisiva, de la industria cinematográfica y del periodismo, para dirigir Radio Televisión Española. Eso significa, o no sé si eso significa, pero en cualquier caso, lo que hemos visto es que buena parte de la innovación de Televisión Española en estos últimos 2 años y medio se ha centrado en programas que trasladan el punto de vista femenino o de mujer. Naturalmente, Televisión Española ha seguido haciendo programas, por decirlo así, dirigido a los sectores de la población más mayores y, por lo tanto, haciendo programas que en general no gustan en los periódicos y que dicen que son malos y estas cosas. Pero la parte de innovación, yo creo que más interesante, tanto en programas de plató, programas de entrevistas y, digamos, plató, tanto en programas de plató como en ficciones, digamos, son programas utilizados o que utilizan esa visión femenina. Yo creo que es realmente muy llamativo. Yo creo que realmente es muy llamativo y no sé si cuento más sobre esto. Yo creo que vale así, ¿no? Por decir, porque podía, digamos, ayer ponía un ejemplo de un programa muy, muy, creo que muy curioso, ¿no? O por lo menos llamativo, ¿no? Una especie de programa, en este caso de la 2, porque algunos de los ejemplos que ponía ayer son de primera cadena, por lo tanto, programas con una cierta vocación mayoritaria. Pero bueno, obviamente los más innovadores son de segunda, innovadores formalmente hablando, son de segunda cadena. Y ponía un ejemplo ayer de un programa muy curioso, que está ahora en antena, los jueves, por la noche, que es una extraña mezcla de, digamos, de mujeres radicales y de gays. En general, donde los hombres no salen bien retratados. Bueno, es muy curioso, es muy llamativo, porque realmente esa especie de combinación pues no es ni mucho menos habitual en España, es una cosa, como quien dice, curiosa. Pero vamos, en cualquier caso, yo creo que lo más importante desde el punto de vista de los programas, bueno, está también la parte de reivindicación de la memoria histórica, que también tiene mucha importancia, pero yo creo que lo más importante es la irrupción a los primeros focos de la actualidad televisiva, digamos, la presencia de mujeres. Y nada más. Pues ya está.